Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio, Talavera del Reino y Comarca, en esta jornada, resumen deportivo del día jueves 21 de noviembre del 2019. A contar este instante y hasta pasaditas las 2:30 de la tarde llega este resumen deportivo correspondiente a este día jueves. Vamos a hablar de fútbol, de canteras, de juveniles, vamos a hablar de artes marciales, de hecho y mucho más en este programa del día jueves. Recordándoles que mañana tendremos la previa del Club de Fútbol Talavera y del Soli Fútbol Sala Talavera. Bienvenidos. Y comenzamos de inmediato este programa de día jueves 21 de noviembre del 2019 en Deportes, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 la FM, con visitas en nuestro estudio, visitas in situ en los estudios de Oíd Radio Talavera. Saludamos de inmediato al míster, al entrenador, don Rubén Gamarra, que ahora esta temporada viste el chándal y la camiseta de Évora Formación. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal todo, míster? Muy bien. Lo primero de todo, muchísimas gracias por la invitación a tus instalaciones. Y bueno, como siempre, muy agradecido en todos tus actos y todas tus representaciones con nosotros. Al contrario, Rubén, los agradecimos somos nosotros que os podáis haber o acercaros aquí a nuestra radioemisora y a nuestros estudios. Rubén, bueno, ya habíamos comentado contigo para hacer una introducción y luego para saludar a tus jugadores que están presentes en nuestro estudio, que son 4 jugadores del Évora Formación. Esta temporada, proyecto nuevo para ti en lo personal. Pues sí, la verdad es que sí. Hemos iniciado un proyecto totalmente nuevo, muy, muy innovador para este club, un club el cual no tenía en su trayectoria, en su currículum deportivo, no tenía la categoría de cadetes ni de juveniles, y este año pues ha decidido complementarlo, y para mí es todo un halago que hayan contado conmigo, que hayan querido que Rubén Gamarra forme parte de su proyecto, y la verdad que a día de hoy pues estamos todos muy contentos. Hemos conseguido formar una familia tanto en lo deportivo como en lo humano y lo social, y todo eso tiene transferencia luego en el campo, por supuesto. Bien lo dices, para ti es un reconocimiento lo personal. Por supuesto que sí, para mí, como he dicho anteriormente, es un halago que un club que quiere crecer y que quiere hacer las cosas como las viene haciendo hasta el momento, muy serias, con proyectos verdaderamente profesionales, en el cual cuida muchísimo todos los detalles, pues haya querido que como he dicho anteriormente, Gamarra forme parte de este proyecto. Estamos todos muy contentos, estamos iniciando todo esto. Nos queda un camino muy largo por recorrer, pero a día de hoy solamente podemos hablar de forma muy positiva. Sobre todo que Évora Formación va a marcar una etapa importante y va a sentar un precedente con esas instalaciones pronta inauguración. Sí, eso es otro de los alicientes que tiene este club, el poder tener instalaciones propias. Pues bueno, es un activo para el club. Es algo que bueno, cualquier entrenador le gustaría poder disponer de esas instalaciones para poder desarrollar, pues como he dicho anteriormente, de una manera, pues si cabe aún más profesional todavía de lo que se puede venir haciendo hasta el momento. Bueno, pero Rubén, no estás solo hoy, te acompañan jugadores. Vamos a darle a conocer a nuestros oyentes categoría y los nombres de estos chavales que nos visitan hoy en nuestros estudios, Rubén. Sí, bueno, pues en el día de hoy viene una pequeña representación del equipo, el equipo el cual es juvenil provincial. Estamos en el grupo 7. Y bueno, para ellos también es un honor poder venir en el día de hoy contigo y poder expandir todas sus ideas y todas sus vivencias hasta a día de hoy. Por empezar por uno, y bueno, sí que es en realidad también la representación, podríamos hablar que es la representación del del equipo es Víctor, es el capitán del equipo y bueno, su demarcación es la portería, le toca sufrir sufrir el día a día con todos los compañeros. Cara conocida de nuestro programa, Víctor González. Sí, señor. Víctor, ¿cómo estás? Muy buena, muy bien. ¿Qué tal todo? Contento de estar aquí, ¿no? Nosotros también muy contentos. ¿Te gustó la radio? Sí, hombre. Bonita instalación, ¿eh? Está chulo. Está guapo, pues esto lo tenemos nosotros nomás aquí en Talavera. Así con orgullo lo decimos. Y a vuestra disposición, bromas aparte, Víctor, para todos los deportistas de Talavera. Muchas gracias por visitarnos, Víctor. Igualmente a vosotros. Rubén, ahí al ladito de Víctor, ¿quién está? Al ladito está Javi. Su demarcación es el puesto de central. Es futbolista nuevo en esta categoría. No es nuevo para... No es nuevo, nuestra relación no es nueva, pero sí que es nuevo en esta categoría, juvenil de primer año, sí. Y como he dicho, su demarcación es el puesto de central. tiene que lidiar con Torres de segundo y de tercer año. Javi, ¿cómo estás? Muy buena, muy bien. Bienvenido a nuestro programa. Vale. Lo mismo que a Víctor, ¿te gustó la radio, verdad? Sí. Está todo guapo. Estamos también grabando para hoy de RTV dos cámaras de televisión que tiene nuestro compañero jefe técnico López Vicente también, para que podáis compartir luego con la familia, con los amigos, esta entrevista a través de YouTube. Javi, ya vamos a conversar un poco más de tu posición, de tus jugadores que admiras y cómo lo ves tú para la competición. Al ladito de Javi, ¿quién está, Rubén? El siguiente es el amigo David. David, al igual que Javi, es futbolista de primer año. Bueno, sí que nos conocíamos de otra etapa que viví, casualidades de la vida, que también entrené a su hermano. Y ¿quién es el hermano de Javi? Igual le conozco, ¿de David? No le vas a conocer. Ah, ya, vale. Ya dejó el fútbol en un segundo plano. Ah, vale, está retirado. Sí, sí. Y bueno, su demarcación, hemos sacado un futbolista que es capaz de hacer las cosas bien en bastantes posiciones. Polifuncional. Sí, la verdad que eso es, pues bueno, un activo para el equipo increíble. Es muy polivalente, viene actuando casi siempre en la posición de medio centro, pero bueno, le estamos utilizando en otras y está dando un rendimiento también muy alto. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buena, muy bien. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. ¿Bonita la radio? Sí, muy bonita. Todo bonito aquí. Todo bonito, Juanma. ¿Y al lado de David quién está? Al lado de David está Carlos Romo. Nosotros le conocemos como Romo. Es uno de los veteranos del grupo. Es juvenil de tercer año. ¿Tercer año ya? Sí, juvenil de tercer año. Nuestra vivencia ya viene de antaño. Nos conocemos futbolísticamente de hace 2 años. Y este año, pues bueno, ha decidido culminar su trayectoria como juvenil conmigo como entrenador otra vez. Su posición es la de delantero. Delantero, además, que tiene que lidiar con muchísimos golpes. Se lleva todo. Carlos Romo, ¿cómo estás, Carlos? Buenas, muy bien. ¿Tercer año ya? Sí, se dice, macho, pronto. Ya. Tú tendrías que aportar, y me imagino que aportas la experiencia, como quien dice. Sí, sí, yo siempre intento ayudar a mis compañeros. Carlos, ¿y tú cómo te defines como delantero, como futbolista? Pues no sé, yo creo que soy un jugador así con fuerza, con cuerpo, uh-huh, y que va bien por alto. ¿Y qué jugador referente tienes a nivel profesional? ¿A quién admira de los delanteros? Llámese liga aquí en España, a nivel internacional, de selección. Bueno, pues yo, como soy seguidor del Madrid, pues siempre... Además, por época me ha tocado vivir a Cristiano, pues mismamente Cristiano, por desmarcación y eso. Ojalá tener el gol que tiene Cristiano, pero... ¿Y celebra los goles igual que Cristiano o tú eres un poquito más modesto? No, todos los goles los celebramos en piña. Ah, vale. Nos abrazamos todos. Nada de saltitos y esas cosas, nada de eso. Nada, yo creo todavía celebraciones normales. Carlos, ¿y qué te parece estar en este Juvenil Provincial de Leora Formación, para ti en lo personal? Bueno, pues ya con Gamarra estuve hace 2 años y la experiencia fue muy buena. Luego ya el siguiente año no fue tan buena, pero pronto contacté con Gamarra para volver con él, porque es un entrenador bastante profesional y que se lo toma muy en serio. Y me imagino, David, que lo que dice Carlos Romo, tu compañero, es precisamente lo que os motiva a ustedes como chavales, que el entrenador también es quizás la pieza fundamental, que les pueda motivar, que les pueda entregar afecto, porque no todo es jugar, no todo es deportivo, sino que también creo que en etapa juvenil formativa tiene que tener el entrenador empatía con sus jugadores, ¿a que sí? Sí, como bien dices, es muy importante tener buena empatía con el entrenador, y no solo ir a hacer tonterías, sino es trabajar bien los movimientos, con los compañeros llevar de bien. En pocas palabras, aprender. Exacto. Porque al final uno va a aprender a esto, ¿verdad? Sí. David, y como jugador polivalente que te ha definido tu entrenador Rubén Gamarra, ¿a quién estás hablando como jugador? Pues cuando estoy en el medio campo, pues tanto tácticamente como futbolísticamente, a Iniesta. Ah, palabras mayores. Gran jugador. O sea, deduzco que eres del Barça. ¿No? ¿Del Madrid? Del Betis. Ah, del Betis, mira, qué bien. Porque siempre que entrevistaba a los chavales, todos son del Madrid o del Barcelona, así que mucho Betis, como dicen ahí en Sevilla. Vamos a conversar ahora con Javi, central. Te definía también tu entrenador Rubén como jugador de primer año y jugador que siempre es importante en todo equipo, en todo buen equipo, porque siempre se dice, Javi, que un buen equipo comienza por un buen portero y también con una zona defensiva que permita, obviamente, tener esa combinación de juego con los jugadores que están un poco más arriba. ¿Cómo te defines tú como central, Javi? Bueno, pues la verdad es que me considero normal. ¿Un jugador normal? Sí. ¿Sí? ¿Pero tienes alguna característica especial, me imagino? Bueno, pues... ¿O qué te gusta más en tu desempeño como futbolista, como jugador? ¿El cabezazo, El cabezazo. Por ejemplo, sí. ¿Al balón sí? Porque si le da a los compañeros ya ahí ya entramos a otro tema ya un poco más complicado. Si puedes subir un poco más el micrófono hacia arriba, un poquito, ahí, vale, perfecto. Javi, decía recién tus compañeros que tienen referentes, futbolistas conocidos internacionalmente, la misma pregunta para ti, ¿a qué jugador admiras? Pues a Sergio Ramos. Sergio Ramos, ¿madridista? No, soy azulgrana. Azulgrana del Barcelona. Está bien eso, mister, que haya combinación. Saben reconocer. Eso es bueno, habla bien. Hacer de los diferentes futbolistas, independientemente. Sí, de... porque a veces nos cerramos mucho Barcelona, Madrid, elegimos siempre los mismos jugadores. Pero está bien que tengan esos gustos los chavales. Mira, me gusta. Sí, ves que son un poquito rebeldes, ¿eh? Sí. Don Víctor, portero, que conversamos tantas veces la temporada pasada. Lo importante también que decíamos lo del entrenador, la empatía, que muchas veces yo también jugué, no era muy destacado, era de los malitos nomás, no era muy buen jugador, pero sí reconocía que es muy importante la empatía que pueda tener un entrenador, porque muchas veces dice, donde vaya él, voy yo. Y al final eso es un tema de confianza mutua, ¿verdad? Exactamente, yo creo que luego la formación del juvenil, el 95% de los jugadores, por no decir todos, nos hemos ido por Gamarra. Y al fin y al cabo, no solo la empatía con el entrenador, sino también con el presidente, con los directivos, porque al fin y al cabo nos hacemos como una familia, ¿no? Que es lo que somos ahora. ¿Es motivante para usted este proyecto de Ébora Formación? Sí, es todo diferente. Uh-huh. Venimos a instalaciones nuevas, venimos a la radio, que es diferente también, ¿no? Hacemos cosas diferentes. Eso es muy importante, Rubén. Son detalles, Juanma. Al final cuando uno quiere o trata de hacer las cosas de una forma seria, profesional... Y por qué no decirlo también diferente, pues al final los pequeños detalles suman y todos estos pequeños detalles que desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, otra gente a lo mejor no le puede dar la importancia que tiene, nosotros sí que se la damos y de hecho yo sí que se la doy y trato de que ellos sean una parte importante de todos los actos que compartimos. Al mismo tiempo, pues bueno, creo que no solamente estamos en una edad en la cual no solamente es lo deportivo, está está lo humano en esta edad. Los entrenadores creo que debemos de ser también todavía educadores y debemos darles pues pequeñas pautas que los hagan, que al final los hagan madurar, que los hay hagan... un compromiso grande también de estos chavales. No lo pongo en duda, por supuesto que sí, Juanma. Instituto, estudios, entreno. Tienen una responsabilidad y un grado de compromiso enorme, máximo. De hecho, si te enseñasen las estadísticas de entrenamientos, un índice altísimo, un porcentaje altísimo de asistencia. Todos comprendemos las situaciones de cada partido, compartimos minutos, tenemos un clima de verdad que no vivía un clima como este desde hace... Compromiso. Sí, al final el compromiso, pero que el clima que hemos creado dentro del equipo y del club, porque no solamente esto se transmite también a equipos de otras categorías de nuestro club, llámese el cadete, llámese el infantil, todos estamos juntos, todos compartimos minutos, los equipos, los chicos, los futbolistas del cadete, del infantil vienen a vernos, al final somos el equipo referente del club y por lo tanto también tenemos que transmitir valores. Víctor, Javi, David, Carlos Romo, ¿queréis hacer alguna otra participación en nuestro programa? ¿Algún comentario? ¿Algo que queráis decir? Que estamos muy contentos de poder estar aquí, ¿no? Representando al juvenil y que nada, que muchas gracias por habernos invitado. Chavales, muchas gracias por estar con nosotros. Mucha suerte para usted esta temporada y en lo que viene en este proyecto de Lébora Formación. Muchas gracias. Muchas gracias. Rubén, ¿algo más que nos quieras comentar ya en la despedida? Bueno, Juanma, como siempre, igual que he iniciado la entrevista del día de hoy con agradecimientos, me tengo que despedir con esos agradecimientos por tenernos presente siempre, Juanma, por darnos esta oportunidad y por hacernos crecer. Al final todos crecemos con estas pequeñas aportaciones. Lo deportivo, bueno, como hemos dicho, es un club de nueva creación. Estamos creciendo poco a poco, estamos asimilando toda la situación nueva para nosotros y bueno, creo que esto, la valoración, como yo lo digo, se hace en el mes de mayo. Ahora todavía es todo muy bonito, pero tenemos que tener momentos difíciles o muy difíciles. Ya hemos tenido algún momento difícil, tendremos momentos todavía muchísimo más difíciles de los que hemos tenido hasta el momento, y lo más importante es saber salir de ellos. Y bueno, estamos intentando, todo el cuerpo técnico, estamos intentando de que el equipo, pues bueno, sepa manejar otras tesituras y que al final de temporada podamos volver aquí y hacer una valoración muy, muy, muy sobresaliente de la temporada que estamos iniciando en estos momentos. Rubén Gamarra, los jugadores de Lébora Formación de este juvenil provincial, muchas gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Muchísimas gracias, Juanma. La Red y Comarca en este resumen deportivo, resumen del día jueves 21 de noviembre del 2019. Ya despedimos entonces a nuestros invitados de Évora Formación, de este juvenil provincial, con su entrenador Rubén Gamarra y estos cuatro jugadores que no han visitado in situ en los estudios de hoy Radio Talavera, La Red y Comarca. Luego estaremos hablando de artes marciales en la parte final de nuestro programa con otro entrevistado. Y ahora nos quedamos en este horario para hablar de baloncesto. Como sabéis, cada dos semanas tenemos nuestra tertulia, por decirlo así, nuestra sección Todo Baloncesto, junto a Fernando Rejón, y hoy hemos querido conocer noticias del club de baloncesto Talavera Basket, de su último partido, que estuvo muy entretenido, muy igualado, solamente por un punto abajo perdió el equipo talaverano ante el Quintanar, y queremos saber cómo se resume ese partido con su entrenador Javi Díaz, que está en la sintonía de Deportes Oíd Radio Talavera. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, muy bien. Y te pregunto bien porque me imagino que con ese marcador que lo indica, Quintanar 73, Club de Baloncesto Talavera Vázquez 72, un partido muy igualado y habrá sacado conclusiones positivas independiente a la derrota, Javi. Sí, fue un partido muy igualado, como bien dices, y nada, ganamos los dos primeros cuartos, el tercer cuarto lo empatamos a 20 puntos cada equipo, y nada, al final nos desinflamos un poco el último cuarto, lo perdimos por 4, y nada, los jugadores muy bien, muy intensos, lo único, bueno, la faceta defensiva, que al final llegamos los partidos, al final del partido, pues están muy igualados. Tú nos decías, junto a Fernando, la última vez que estuvimos conversando contigo hace 2 semanas, Javi, que es un equipo joven, el del Club de Baloncesto Talavera Vázquez. Quizás esa situación también juega un papel fundamental en este tipo de partido, o es más bien un aspecto físico, temas de concentración, o porque el rival aprovechó esa opción de ganar sobre el aro vuestro. Bueno, nos pasó más o menos como el partido anterior. Seguimos con la baja de Carlos Mirel y, bueno, como bien dices, la mitad del equipo es joven. Hay 2 jugadores que vienen del junior del año pasado, otros 4 que vienen del junior del año anterior. Y bueno, lo demás, con la baja de Carlos, pues bueno, hay algunos jugadores como Pastor que tienen que asumir más minutos de juego, pueden llegar más cansados al final del partido. Y bueno, va un poquito por ahí la cosa. También el Quintanar era un equipo que venía con buenos resultados, ahora mismo es el segundo clasificado y ya lo decías tú la última vez que hablábamos, que iba a ser un partido complicado independiente que se jugaba en casa. Buen equipo el Quintanar. Sí, un equipo muy intenso, desde el primer momento que salió se cargó mucho de falta, la primera parte, y bueno, sabíamos, además lo hablamos en el descanso, que el conjunto arbitral lo iba a intentar igualar un poco la falta o muchísima falta al otro equipo. Al final creo que terminamos nosotros con una falta más al final del partido, nos lo terminaron igualando, pero bueno, en los momentos menos adecuados. Javi, a propósito de igualdad, mirando un poco la clasificación de esta competición vuestra, nos da la impresión, al parecer, que está siendo precisamente aquello, partidos muy igualados, competición muy igualada. Sí, incluso con el equipo de Zeik, venía ganando todo, fue un partido, como ya hablamos la semana anterior, muy igualado. Esta semana con Quintanar, los partidos anteriores han sido por menos de 10 puntos, ha llegado uno u otro. Así que no siendo a lo mejor el equipo de Daimiel, que siempre viaja con bajas, y un equipo joven como nosotros, por lo demás van a estar todos los partidos muy igualados. Y como entrenador del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, ¿te queda la impresión a ti, Javi, que hay un margen de mejora de tu equipo ahora mismo? Sí, por supuesto. Lo que hablamos antes, jugadores que van asumiendo más minutos, por ejemplo, lo que hablamos de los juniors que vienen del año pasado, que ya vienen jugando esta categoría, hay 3 de ellos que ya pasan de los 23 minutos estos últimos 2 partidos, así que se van adaptando a la categoría. Una adaptación que no es fácil, sin duda, Javi, para estos jugadores jóvenes. No son fácil, pero bueno, sobre todo cuando empiezan, los 2 juniors que hablábamos antes salen muy nerviosos. Poco a poco se van notando los que ya han jugado un año más en esta categoría y bueno, poco a poco los más veteranos le van echando una mano. Próxima jornada número 6, visitáis al Tarancón. ¿Qué nos puedes comentar de vuestro próximo rival? Pues también te iba a comentar que lo hemos aplazado el partido. Ah, porque, lo han aplazado, vale. Sí, lo hemos aplazado, entonces lo jugaríamos el día 11 de enero, ya está puesto la fecha, y el próximo partido sería el día 1 de diciembre aquí en Talavera. Jugamos contra Daimiel. Contra Daimiel. Sí. Y de ese partido del Daimiel, ya que estamos allí hablando de ese tema, ¿qué nos puedes comentar de ese rival que os va a visitar ya las próximas semanas? Bueno, parte como último, pero bueno, nos consta de que es un equipo joven, físicamente no va mal, pero bueno, lo que hablamos de Daimiel anterior, que bueno, viaja con muchas bajas y es lo único que podemos sacar provecho de ello. Sobre todo jugando aquí en casa, que hacéis buenos partidos. Sí. Además animo que se vuelva a poner el pabellón como el domingo pasado. Acudieron muchos chicos de escuela, que atrajeron a su madre, a sus padres, entonces hubo buena afición. Ese es un aspecto positivo, Javi, lo vimos también nosotros en el partido que jugaste y ganaste ya al Covisa, igual situación el pasado fin de semana, que la afición se está volcando una vez más con el baloncesto talaverano, y sin duda que es una buena noticia. Sí, además en el equipo senior tenemos varios jugadores que además son entrenadores, entonces animan a los chicos de cantera, sobre todo Carlos Sánchez, que está con la escuela, a venir a verlos a ellos y, bueno, aparte a los compañeros. Al final este es un proyecto formativo. Tú, como entrenador del equipo senior, me imagino que asumes esa responsabilidad. Sí, además, los chicos jóvenes que venían del junior, además los 6 o 7 jugadores, Yo lo he entrenado en categorías anteriores, en infantil regional, en cadete. Entonces, bueno, al final, el final de la pirámide, por llamarlo así, de formación, tienen que terminar en el equipo senior y formar ellos parte de ello. Y ese es un aspecto muy importante, Javi, para cualquier entrenador y proyecto deportivo, que haya una continuidad en las categorías y en este tipo de procesos. Sí, además, haciendo el esfuerzo de chicos que se van fuera de Talavera, que siempre, teniendo aquí poca formación, pues bueno, tenemos a dos chicos que están estudiando en Madrid, que hacen el esfuerzo de venir también a entrenar, y bueno, esas ganas es lo que buscamos también. Compromiso, muy importante en el deporte, Javi. Sí. Sobre todo con estos jugadores que tienen que complementar, en este caso tus jugadores, los viajes, y también estos chavales que están estudiando y complementan también el entreno durante la semana. Sí, el entrenamiento durante la semana. Además, jugamos la mayoría de los domingos, que tienen que adaptarse ellos a la hora de mirar el bus o la forma de volverse a Madrid o donde estén estudiando. Entonces, ese compromiso se lo agradezco yo, de verdad. Javi, finalmente, agradeciendo que hayas estado en los micrófonos de deportes a través de Hoy Radio Talavera en este resumen deportivo del día jueves. Una pregunta que siempre nos hacemos, ¿no?, para quienes estamos pendientes de vuestra participación, de representarnos en este tipo de competiciones, de esta competición en sí, del baloncesto que os convoca, que toca cada fin de semana el Club de Baloncesto Talavera Básquet. ¿Qué mejorarías tú o qué echas en falta que pueda mejorar esta competición? Bueno, este año la verdad es que el tema de los actas, se ha creado un acta digital, que bueno, podemos mirar las estadísticas, podemos ver que hemos fallado los partidos anteriores, que mejorar, que nuestros pros. Entonces, bueno, es una mejora que ha metido la federación este año y estamos bastante contentos. Y por parte nos exigen el reloj de 24 segundos, que debe estar arriba, entonces por parte del club eso no lo podemos adaptar, entonces debe ser por parte del ayuntamiento y demás. Uh-huh. En todos los partidos los árbitros nos tienen que estar avisando de que el 24 segundos debe estar encima de la canasta y no en el suelo. Por demás, está todo correcto. Javi Díaz, entrenador del Club de Baloncesto Talavera Básquet, mucha suerte entonces para el próximo partido, ya la próxima semana, y muchas gracias por haber compartido estos minutos de radio en Deportes Hoy Radio Talavera La Reina y Comarca. Mucha suerte para lo que viene, Javi. Muchas gracias, Juanma. Continuamos en Deportes a través del 95.0 de la FM, Hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo del día jueves 21 de noviembre del 2019, preparándonos ya para esa previa del fin de mañana, junto a los comentarios de Jesús Bonilla y la previa para el Sol y Fútbol Sala Talavera y Club de Fútbol Talavera. Nos vamos a las artes marciales, nos vamos al Kung Fu, porque José Luis Bersi obtuvo un tercer lugar, una medalla de bronce en una competición que se desarrolló los pasados días, y queremos conversar con José Luis de esto y mucho más. José Luis Bersi, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Juanma? Muy buenos días, amigo. Primero que todo, enhorabuena. Nada, gracias, hombre, gracias. Me alegro de estar hablando contigo, porque a mí me dan a elegir entre una entrevista entre Matías Prats y Juanma Sepúlveda. Y elige Matías. Juanma Sepúlveda. Muchas gracias, Bersi. Bueno, coméntanos un poco cómo nace tu afición y coméntanos a nuestro oyente cómo has ganado esa medalla en los pasados días, esa medalla de plata, tercer lugar. Pues mira, pues la verdad es que esto es una historia bastante bonita, ¿no? Porque yo hace prácticamente 2 años y medio, 3 años, la verdad que estaba pasando por un momento en mi vida, tanto personal como profesional, bastante malo, ¿no? Cosas que pasan, cosas que suceden, ¿no? Doy fe de ello, bueno, pero pues, si me permite un paréntesis, doy fe de ello, pero yo creo que tú entregabas un mensaje de ser positivo y de querer revertir esa situación. Y una vez más se confirma, Bersi, en este paréntesis, si me lo claro, permite, que el deporte es una buena alternativa precisamente para sustraerse de esos problemas que uno pueda tener. El deporte es la mejor medicina que puede tener una persona para salir adelante, físicamente, pero sobre todo mentalmente. Así es. Y eso es lo más importante, porque te viene bien para tu trabajo, te viene bien para estar con tu familia, te viene bien para el día a día. Y yo en ese momento, pues fíjate, yo recuerdo, si mal no recuerdo, yo estaba pesando 135, 140 kilos. Uh-huh. Me apunté a Kung Fu por hacer un poco de deporte. Y bueno, en el primer campeonato que yo gano, hace un año y medio, o más o menos. Yo llevaba 6 meses practicando Kung Fu. Me apunté a un campeonato de España y fui medalla de oro en Córdoba, ¿vale? Ya había adelgazado 35 kilos más o menos. Y bueno, pues fíjate, compitiendo con gente que llevaba 10, 15 años en las artes marciales, y yo llegué con cinturón amarillo a Córdoba y fui campeón de España. Si lo hago, lo puede hacer cualquier persona en este mundo, porque yo no soy Superman. Me he apuntado a campeonatos de K1, me he apuntado a campeonatos de kickboxing, me he apuntado a campeonatos de Muay Thai, y siempre he obtenido medallas de oro y medallas de plata. Pero este último en concreto, fíjate la historia, yo peleo un sábado, este campeonato fue hace 15 días, ¿sí? Yo peleo un sábado por la mañana, y el jueves anterior, en un entrenamiento, me rompo el esternón. Estaba en la duda de si ir o no, pero con el gran maestro que yo tengo, Eduardo Lurueña, que es mi ángel de la guarda. Gran amigo nuestro también. Eduardo Lurueña, mi ángel de la guarda, es una de las mejores personas que yo he conocido y conoceré en mi vida. Me hizo un poco de Reiki, me hizo algo de tratamiento, y yo salí el viernes de madrugada hacia Vitoria. Llegué directamente a Vitoria, estuve calentando, empezaron la competición. La mente me hizo olvidar el dolor, porque la verdad es que el dolor era muy intenso, prácticamente no podía ni respirar del dolor que tenía tan grave en el esternón. Y al final, pues mira, entré en los combates y afortunadamente conseguimos esa medalla de bronce, de la cual estoy bastante contento, ¿no? Y esto, pues, más que nada, más que una historia mía personal, creo que puede ser un mensaje de motivación para la gente que se siente mal, que cree que todo se ha acabado, que cree que ya es demasiado mayor para una aventura. Pues yo les digo desde aquí que no, que nada es imposible y que todo está en la mente. Querer es poder. Correcto, querer es poder y se puede, se puede. Pues sin duda que nos entrega nuestro entrevistado José Luis Bersi, que también estuvo hace un par de temporadas atrás comentando también un poco fútbol, un hombre que también participó en el Chiringuito TV. A propósito de Chiringuito y de programas de televisión, te ha ido muy bien también con esa plataforma del Barcelona en YouTube. Coméntale un poco a nuestros oyentes cómo te pueden visualizar, cómo te pueden ver y cómo se pueden acercar los que no conozcan esa participación. Pues mira, tuya, Bersi. Mamá, nosotros tenemos, yo y Daniel Piqueras, es mi colaborador, mi gran amigo de Barcelona, creamos un canal de YouTube que le puede ver cualquier persona que sea de cualquier equipo, pero nosotros evidentemente somos del Barça a muerte, y el canal es sobre todo de humor, pero hablando de fútbol, hablando del Barça, hablando de los fichajes. Y con respeto. Se llama siglas del Fútbol Club Barcelona, FCBU, U desde Universal, porque como YouTube es universal. Entonces, la gente que quiera visualizar nuestro canal, que por cierto, ha superado ya hoy las 21 millones de visualizaciones, se dice pronto, espectacular, y vale 70.000 suscriptores y subiendo, y el canal se llama FCBU Televisión, y aquí, como es gratis, pues a todo el mundo que lo desee, pues le invito a entrar y a suscribirse y a darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Sí, eso te iba a decir, que me gusta cuando tú dices allí en las redes sociales, dale a la campanita que es gratis. Esto es muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos de FCBU Televisión. All right, ya estamos aquí, gente, con un nuevo vídeo. Dale al like, suscríbete al canal, dale a la campanita para que tengas las notificaciones, comparte con tus amigos. ¡Vete loco! En otras redes sociales, claro que sí, all right. La cabecera de nuestro canal y invito a todo el mundo a que se pase a vernos. Sí, eso es lo importante, que tú demuestras con tu compañero y demuestras también como deportista que los sueños se pueden cumplir, que nada es imposible. Claro que sí. Que los límites a veces los pone uno mismo con su cabecita, pero los límites a veces, muchas veces, se pueden superar y de eso se trata, de la vida, de tener un mensaje siempre positivo. Ese es el mensaje positivo, sobre todo en Talavera, que es una ciudad que mucha gente que lo está pasando mal, que no hay trabajo, que la gente muchas veces se hunde porque ve que no hay salida, pero no, hay salida, y si no es en Talavera, pues habrá que hacerlo donde sea, y hay que seguir luchando, da igual la edad que tengas. Yo empecé a estudiar Kung Fu con 41 años, y poco a poco estamos consiguiendo cosas. El canal se creó hace 2 años, y con la edad que tenemos, que todos los youtubers son gente muy joven, nosotros somos los más carrozas de YouTube y ahí está dando caña. O sea que hay que tener la mente fría, y hay que soñar, porque los sueños muchas veces se cumplen, ¿eh? Como siempre, el deporte, un gran aliado para ello. Claro que sí, Juanma. José Luis Versieres, Versi, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa de día jueves. Enhorabuena por tus medallas, por tus logros, y estaremos allí siempre visualizando tu participación en ese canal YouTube del Barcelona, que si bien representa a un club, creo que es entretenido lo que hacéis vosotros, siempre con respeto, siempre con alturas de mira, y también entregar ese mensaje que cualquier persona, dentro de esas posibilidades que se tenga y con ese respeto también hacia quienes visualizamos esas páginas web, toda esa información ahora de las redes sociales y de los canales de YouTube que existen y muchos, se pueda tener la posibilidad de hacerlo. Muchas gracias, Versi, un abrazo grande. Muchas gracias a ti, Juanma, un abrazo y un saludo a todos los oyentes. Hasta siempre, chao. Dos de la tarde, 37 minutos. Continuamos en Deportes a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen. Preparándonos para mañana, día viernes, en esa previa del fin de semana del Sol y Fútbol Sala Talavera, Club de Fútbol Talavera y el deporte para todos nuestros deportistas de Talavera y Comarca. En esta jornada lluviosa de día jueves, mañana también tendremos lluvia. El sábado lo mismo. Lo importante es que venga el agua, que es tan necesaria ahora mismo. Hoy también ha sido, pese a que tenemos el día nublado y con mucha lluvia y también con baja temperatura, un día de mucho sol, brillante jornada para los deportistas de Talavera, porque Sandra Sánchez, Fernando Alarza y Paco Cubelos han ingresado y han sido reconocidos por la Real Orden al Mérito Deportivo. Los deportistas talaveranos han ingresado a esta Real Orden del Mérito Deportivo por decisión del Ministerio de Cultura y Deporte. La karateca Sandra Sánchez, actual número uno del mundo, mejor karateca de catas de la historia y campeona mundial, lo ha conseguido en la categoría de medalla de plata. Por su parte, el palista Francisco Paco Cubelos, que en su momento fue patrocinado por esta casa, la OID, Organización Impulsores Discapacitados, diploma olímpico y subcampeón mundial en 2019 en la prueba de K2000, junto a Íñigo Peña y el triatleta Fernando Alarza, uno de los mejores triatletas del mundo, que finalizó cuarto en las últimas series mundiales, han sido distinguidos por la medalla de bronce. La Real Orden del Mérito Deportivo se creó el año 1982 como reconocimiento y estímulo a quienes se distinguen de forma eminente en la práctica deportiva, en la enseñanza de la educación física o la dirección, organización, promoción y desarrollo de la educación física y del deporte en cuanto a factores imprescindibles en la formación y desarrollo integral de la persona, no solo como deportista. Enhorabuena entonces a Sandra, a Paco y a Fernando por este ingreso y reconocimiento de esa actividad del deporte que honra a esta tierra de campeones, como hemos bautizado nuestro programa, a Talavera de la Reina, y ese reconocimiento de la Real Orden al Mérito Deportivo. Enhorabuena para los tres. Y de esta manera y con esta buena y linda noticia nos despedimos hasta la jornada de mañana, siempre a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien.